amigos de Mixtura, sean bienvenidos a la nueva edición. Como primer tema escuchamos a la banda Subway Elephant y el tema Running in Circles. Ese tema se encuentra dentro de nuestro compilado que está para libre descarga en nuestra cuenta de Bandcamp, visítenla. Asimismo estábamos con la gente de La Maldita Costumbre y su tema Libertad. De esta manera vamos iniciando un poco Mixtura. En esta ocasión César les tiene una entrevista a la gente de Aguante Independiente. Ellos son un proyecto interesante que arrancó como un fanzine y posteriormente ahora están editando discos. De esta manera vamos iniciando Mixtura para todos ustedes con novedades. En esta oportunidad yo les tengo un set musical interesante y vamos iniciando Mixtura, esta vez con un poquito de lo que es la banda en vivo. Esta banda viene del Uruguay, esto es Trotsky Vengarán y el tema Otro Lugar. Vamos a escuchar ahora a la banda peruana Los Lagartos con la canción She's So High. In this film you will see the ease with which this vicious plant can be grown in your neighbor's yard, rolled into harmless looking cigarettes, hidden in an innocent shoe or watch case. She's so high, I can't with its roots in hell. Escuchemos a la Tole Tole con la canción Mi hijo nació sin senos. Banda Prealba nos trae la canción La Mentira. Para pa pa pa. antes de escuchar la entrevista con la gente de Aguante Independiente, escuchemos un tema que viene en el 4-way split que han sacado este sello. Escuchemos a Tony Danza desde Arequipa con la canción Chapa esa flor. Thank you. Amigos de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro con David, el sello Aguante Independiente. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Habría que tocar un poco la historia de cómo nace esto, ¿no? Porque primero, Aguante Independiente fue un fanzine, ¿no? Sí, eso nació el año pasado. Saqué el primer número, en mes de abril, a puro collage, puro recorte. Fui trabajando más a peo y fui conociendo un poco más de lo que es el hardcore, ¿no? Bandas de Chile, de Argentina. Fue así que saqué ese compilado, el primer número de ese sello, Póngalo en el suelo y salte. Lo saqué con un fanzine y un disco, y me gustó la idea, como que te trae más la atención leerlo y escucharlo, ¿no? ¿Cuántos números sacaste con Aguante? Al momento tengo dos, pero tengo ya dos hechos, ¿eh? Como para producirlos. ¿Cuándo nace esta división de funcionar como sello? Porque el primer disco que sacan es más artesanal, ¿no? El Explica sacado ya tiene una producción mayor, ¿no? O sea, claro. ¿Cuándo nace la idea ya de dedicarte un poco más a sacar algo, digamos, más estructurado? Un sello que me influenció bastante fue el de Tubi Records, porque había una onda con las caricaturas, de no perder la esencia, de seguir joven, ¿no? Y eso es lo que me motivó bastante. También otro sello que puedo hablar es de uno de Japón, que se llama Trash Life Records. Es un vocalista que cantaba en una banda de trash hardcore, se llama Jelly Rotea. Esta última edición que han sacado viene con cuatro bandas. Cuéntanos un poco qué bandas trae y háblanos de cada una de esas bandas. La primera banda que opté fue por la Tole Tole. Me llamó mucho la atención el sonido, es como más experimental. También fue Cambiar, que los escuché el año pasado. Escuchando su música, vi un punk muy suave, pero bien rápido. Cambiar es de Chile, pues, ¿no? Cambiar es de Chile. En Cambiar tocan Jan Blash y también está su hermano Benjamin, que son del sello Toby Record. También Fiesta Bizarra, que en verdad es algo nuevo para mí escuchar tanto screen acá en Lima, porque no salen muchas bandas así. Tony Danza también. Cuando escuché esos primeros audios, me di con la impresión de que solamente sonido, pero como que parte de una experiencia, ¿no? Parte de una vivencia. Y eso es lo que me gustó más de Tony Danza. También trae un arte muy llamativo, ¿no? Has podido complementar eso, ¿no? O sea, música que puede ser, no sé, distinta, pero también un arte bien particular, pues, ¿no? El arte lo hizo Gonzalo Maíz, de Lima Enferma. Yo le di ideas, como que él me fue entendiendo un poco. Él hizo el arte, a todos nos gustó, fue bacán. Muchas veces uno gasta más de lo que puede recuperar, ¿no? Pero, ¿qué te motiva a seguir en esto? Es algo que a mí me gusta. No sé si las ganancias se verán al momento o no sé, pero esta es una escena independiente. Tú haces las cosas porque te gusta y no lo haces por dinero. Y eso fue lo que me motivó más a hacerlo. Hacer un sello no es tan complicado, solamente hay que ponerle ganas, ¿no? Lo bueno y quizás también interesante es que cada vez hay una mayor cantidad de sellos, distintos unos entre sí, ¿no? Dispersos también por ahí. Algunos colaboran, otros no, otros sacan cosas muy distintas a la del otro. Pero como que la escena independiente en ese sentido sí va creciendo, ¿no? También es lo interesante porque nos va cargando de energía, de música, y también a la vez nos empila para seguir haciendo cosas, pues, ¿no? Claro, como que cada sello va buscando algún mensaje en cada edición que deja. ¿Qué es lo que se viene para Aguante Independiente? Me decías que todavía tienes ahí un par de fanzines aguantados. Recién acabas de sacar este material, pero seguro tiene más cosas en la cabeza. ¿Qué es lo que estás planeando? Yo trabajo con Gerson Estela y Miguelón Herrero. Lo que estaba proyectado es primero el 4-way split, Cambiar, Tony Danza, Fiesta Bizarra y La Tole Tole. Y también sacar el EP de Niñas Mutantes Adolescentes, que es una banda de trash hardcore, súper rápida, con mensaje recontra positivo de allá de Chile. Tengo una banda también que se llama Óbice, y justo estoy sacando con una banda de allá de Santa Anita que se llama Los Bartos. Estoy sacando un split recontra sencillo que se llama Kiss of Today. Es un hardcore, como que se le dice, tocamos mal pero rápido moriremos, una frase de allá. También está por salir una edición de Lutz. Es un disco compilatorio del primer y segundo disco. Recién el segundo disco que va a salir ahí en Chile, de Otto Slam, Skate Punk. También Robotín, Ruidosas Melodías para el Corazón, que me gustó mucho allá de Chile. Y la última, que es una banda que se llama Hold Your Room, de un tema de Gorilla Bill Kutz. Va a ser un disco compilado con todos sus temas. Y también va a salir con fanzine, con una reseña de lo que es el Yute Pobre allá en Chile. Se va a llamar Hold Your Room, Yute Pobre. Esas ediciones están pendientes y están por salir. Tienes muchas cosas en la cabeza, tienes mucho material por sacar, y eso contribuye a esta escena, ¿no? Cada persona, cada uno pone su grano de arena y contribuye a lo que tenemos ahora actualmente, ¿no? Ojalá que tus ganas continúen, que no decaigan. Mi forma de pensar en lo que es la escena ha cambiado mucho. Me gustaría traer otro tipo de géneros o de otras bandas que están ahí, pero como que les faltan para que les ayude. No salen por falta de dinero, falta de esto. Y me gustaría como que poco a poco apoyar, ¿no? Y eso es lo que me estoy poco a poco proyectando también con lo que es el sello, ¿no? Bien, David, ¿cómo hace la gente que quiera contactarse contigo, que quiera de repente conseguir el 4-way split? ¿Cómo te puede contactar? El 4-way split está ahorita en venta en el Grito Tienda, en el Grito Centro también, y en el Anexo. Y también pueden contactarnos con la página. También va a haber copias para los amigos chilenos. Y también hay copias en Arequipa y también hay copias en Trujillo. Excelente, David. Un gusto tenerte acá en Mixtura. Bueno, quería mandar un saludo muy especial a los sellos. Y es muy bonito de que bandas así, chicos que de 16, 17 años estén apoyando entre ellos mismos. No solamente como que es música y tomar, ¿no? Pero me gustaría mucho de que haya una unión entre amigos, entre compañeros. Apoyo mutuo, ¿no? Solidaridad ante todo. Claro, el sentimiento de apoyo, de solidaridad es lo que justamente nos distingue de los otros géneros musicales. Gracias, David, y esperemos seguir con más cosas de Aguante Independiente. Muchas gracias, César. Vamos a finalizar la entrevista con la gente de Aguante Independiente escuchando otra de las canciones que viene en el 4 Way Split que acaba de sacar este sello. Llega el turno de escuchar a Fiesta Bizarra y la canción Ya No Existes. Ahora escuchemos a Chatarra TV y la canción No se gana pero se goza. la banda peruana Felices Adicciones nos trae la canción Porque No Estamos Locos. Pero aún no derrotados, acá seguimos gritando como si fuera ayer. Sus barrigas crecieron, algunos ya les falta el pelo. Ahora acumulamos deudas, solo queremos poder. Porque no estamos muertos, porque no estamos. Y el tema Sabor Amargo. Sentir algo extraño, sentir un sabor amargo, sembrado en el olvido. Mirar desde muy lejos, de una distancia eterna, al filo de los ojos. En el fondo de mi puerta, un corazón en mis manos, creo que es mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor. No era cierto, lo presentía, un destino y el continuando con un poco de la resaca de la última tocada de los Manganzoides. Esto es Tres al Hilo y el tema Ella Entró en el Bar. Algunas imágenes en Japón, en Osaka, en Okinawa. Este tema va acorde y se llama 24 horas. I gotta último disco Aguas de Marte nos traen el tema Los Subsiguientes. Nos traen un tema que va muy acorde. Esto es Los Viernes. Vamos cerrando el set, esta vez con Los Castigos y justamente con la canción con la cual ellos cierran su primera producción. Esto es Los Horribles. gmail.com y programamixtura@yahoo.es. Asimismo tenemos una cuenta de Twitter que es @pmixtura. De igual manera estamos en el Facebook como Programa Mixtura Perú. Tenemos una página que es Programa Mixtura Oficial, así que escríbanos, manden su material, es muy fácil contactarse con nosotros. Y vamos cerrando esta vez con un poco hardcore la situación. Esta banda viene desde España, es Sociedad Alcohólica y el tema se llama Reactores de la Muerte. Hasta una próxima edición.